sé qué hacer con mi dolor. Ahora yo sin ti no podré vivir así. Solo me quedé ya sin tu amor y no sé qué hacer con mi dolor. Ahora yo sin ti no podré vivir así. Mi amor, te extraño tanto, chiquita. Regresa a mí. Sin tu amor y no sé qué hacer con mi dolor. Ahora yo sin ti no podré vivir así. Solo me quedé ya sin tu amor y no sé qué hacer con mi dolor.